y parte de la ruta provincial número 1. Contanos un poquito cómo te fue en este recorrido que nos anunciabas el otro día aquí en la radio. Bueno, hicimos el recorrido desde la ruta provincial que une Sierra Grande con el puerto de San Antonio Este. Uh-huh. Y, perdón, con el puerto mineralero de Punta Colorada. Allí hay una entrada que entra la ruta vieja, la ruta 3. Pudimos ingresar a hacer aproximadamente unos 20 kilómetros, más o menos. Uh-huh. Pasamos por varias tranqueras abiertas, sí. Uno de ellos del campo de Nicolás Van Dietmar, que es el campo donde está el aeropuerto de Joe Lewis. Sí. Esa tranquera estaba abierta. ¿Abierta? ¿Te referís sin candado? Es sin candado, pero eso no quiere decir que el día de mañana le pongan candado, porque la tranquera está. Y después llegamos ya a una tranquera que no la pudimos traspasar, es la tranquera de la estancia Puerto Lobos, que de acuerdo a alguna información que nosotros manejamos, correspondería a el Solar Irigoyen, al dueño de esta estancia. Sí. Así que lo que vamos a hacer ahora es pedir informes a Catastro y a la dirección del Registro de Propiedad Inmueble para determinar los reales propietarios. Ajá. De todos esos campos linderos, y le vamos a notificar la vigencia de la ley provincial que se sancionó hace 15 días, donde se declara de interés histórico y turístico el camino a Puerto Lobos, que en su momento esa ruta pertenecía a Vialidad Nacional, pero ahora está en poder de la provincia. Uh-huh. Y ya ahora hay una ley provincial que la declara de interés turístico, por lo tanto hay que liberarla. Sí, Magdalena, ¿cuál sería, suponiendo bueno de que te acompaña toda la legislación de esto para que quede libre acceso? ¿Sería sacar las tranqueras directamente y alambrar sobre los costados de la ruta, o mantener las tranqueras abiertas y hacer guardaganado, ese estilo de cosas? Bueno, hay que evaluar cuál es el mejor mecanismo que garantice el libre tránsito de todas las personas en condiciones de seguridad, pero sí. Por lo que yo he podido constatar, hay ya alambrados al costado de la ruta. ¿Es del viejo alambrado de la vieja ruta? Sí, no, pero por ejemplo en el campo que corresponde a Nicolás Van Dietmar está todo alambrado, o sea, el alambre corre paralelo, ¿no? Ajá. a la ruta. Perdón, o sea, ¿de ambos lados o de un lado? Por lo menos, no, de un lado, de un solo lado seguro, del otro lado no lo pudimos divisar. Ajá. Pero de un lado sí completo, el lado de la costa, son varios kilómetros. Ajá. Y después, esta tranquera, hay un de la estancia Puerto Lobos, bueno, se señala propiedad privada y hay un gran cartel que dice estancia Puerto Lobos. Hasta ahí pudimos llegar. Nosotros calculamos que nos están faltando unos 20 kilómetros más. Ajá. Para poder llegar al destino, que sería Puerto Lobos. Bueno, ahora falta la comunicación con Catastro. ¿Vos tenés planeado juntarte con el propietario, Magdalena? Sí, yo una vez que tenga información sobre quiénes son los dueños y las direcciones donde puedo ubicarlos, vamos a notificar desde la legislatura la vigencia de la ley y pedir que abran las tranqueras o que las retiren y se garantice el tránsito de una ruta provincial, porque esto ya pasa a ser jurisdicción de Viarse, por lo tanto sí. Es público, camino público, y que garantiza el libre acceso a la costa atlántica, ¿no? Sí. En este lugar que es Puerto Lobos. ¿Tenés alguna visión previa de cuáles son las intenciones de los propietarios, si es abrir o mantener cerradas las tranqueras? No tengo conocimiento, pero como es una situación ya que data de tantos años, sí. Y bueno, la costumbre hizo que bueno, esas tranqueras estuvieran cerradas también, y que la gente no reclame, sí. Pero ahora la gente va a reclamar porque es un camino público. Exacto. Y además permitiría recuperar para Río Negro sí. El destino turístico Puerto Lobos, que no nos podemos dar el lujo de que ese destino turístico no lo podamos usar por el interés de algún privado, ¿no? Es entendible también que por allí pueden llegar a estar cerradas por seguridad, Sí, puede ser también, sí. Pero de todas maneras, bueno, ahora con la existencia de esta ley provincial, sí, que además nosotros queremos replicar con la también en el caso de las grutas, ¿no? De la Camino de los Pulperos también. Exactamente. Es el mismo caso, solo que ahí todavía no tenemos la ley. Que en realidad, bueno, el caso de acá no hay tranquera, es un alambrado directo. No, pero podemos de todas maneras evitar que las instalen en el futuro, ¿no? Bueno, Magdalena, sé que estás apurada de tiempo, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Te dejamos en libertad. Muchísimas gracias, Gracias a vos, Marcelo. Gracias por estar siempre. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, así estuvimos en comunicación telefónica entonces con Magdalena Odarda, quien está a cargo de este proyecto de la liberación de los caminos.